Lo primero que suele, que se puede observar, digamos, es un poco la predisposición al estrés. Ya se ve, digamos, cuando la persona está al volante, ya le cambia un poco la cara, le cambia el humor. Es como si el hecho de salir y circular por la ciudad se influye ya en el estado de ánimo, ¿no es cierto?, del conductor. Puede estar dado por distintos factores, ¿no es cierto? Pero bueno, últimamente ya el ritmo de vida y el cambio en la circulación de la ciudad, creo que de alguna manera, con el tema de la construcción y todo, hay ya una predisposición que cambia la actitud de las personas al momento de conducir. Y seguramente, digamos, esto se ve día a día, influye de alguna manera.